Viaje a lo desconocido. Ante ti se abre la puerta a ese mundo del misterio y de lo paranormal. Aquí y ahora comienza Entre Dimensiones. Muy buenas noches y bienvenidos a una semana más a Entre Dimensiones. En este programa trataremos sobre la antigua Diputación de Granada. Para ello contaremos con el doctor Javier Mauri, nuestro invitado José Manuel García Bautista, periodista especializado en fenómenos paranormales que ya estuvo con nosotros, y Pili Ced del grupo Conexión Entre Dimensiones. Buenas noches, chicos. Buenas noches, compañera. Buenas noches, hola, Pili. Buenas noches, Javier. Quería antes de nada agradecer a José Manuel García Bautista por estar de nuevo compartiendo sus conocimientos y experiencia con nosotros. Buenas noches, José Manuel. Muy buenas noches, agradecido. Bueno, y como muy bien ha dicho Loli, hoy hablaremos sobre la antigua Diputación de Granada, que estaba situada en la céntrica calle Mesones y que actualmente se encuentra en el edificio del Catastro, y donde en los años 80 se dieron a conocer públicamente hechos paranormales, ¿no? Fue tal el estado de alarma de los trabajadores que estaban allí que se accedió a que un grupo de expertos de lo paranormal realizaran una investigación en el lugar. José Manuel, cuéntanos los hechos que acontecieron en este edificio. Bueno, pues como bien comentáis, estamos ante uno de los grandes casos de la investigación paranormal en España, por lo que supuso, porque ya en su día el grupo Omega, pues tuvo, que era un grupo bastante activo que había, en este caso, en todo lo que es la zona de Granada, compuesto pues, tanto por Luis Burgos como por Rafael Casares, que de hecho son estandartes de la investigación en toda la zona granadina, pues ellos tienen la oportunidad de que le llegue este caso en lo que antiguamente eran unos grandes almacenes, los almacenes Woolworth, que se llamaban, sí, y que estaban construidos, fíjate qué curioso, sobre un antiguo convento, sobre un antiguo lugar en el que también se tenía constancia de la vida monacal que había habido y también de muertes allí. Incluso aparecieron cadáveres de niños enterrados, de alguna forma sepultados más bien, en todo lo que era la parte de los muros de ese mismo edificio. Bueno, pues con estas, a ellos les llega este caso, les llega el caso de la Diputación. Estamos hablando de las Navidades del año 1987, y bueno, en el lugar, como ya os he comentado, era un antiguo palacete árabe, que después fue el convento parroquial de la Magdalena, y a partir de ahí, la Asociación Parapsicológica Omega, sabiendo lo que ocurría, comienza a investigar todo lo que allí acontecía. Es curioso, porque el edificio, que es la actual, como comentáis, el actual catastro, la antigua Diputación, pues tiene una curiosa historia. Cuando los miembros de esta asociación entran una noche a investigar con una gran cantidad de aparataje electrónico para analizar todo lo que pudiera ocurrir aquella noche, que comenzó un 21 de diciembre del año 1986 y se prolongó hasta el 23 de diciembre, y que te puedo asegurar que tanto Juan Burgos como Rafael Casares fueron los primeros sorprendidos. Primero porque grabaron una de las psicofonías más espeluznantes, yo diría, que se ha tenido la oportunidad de captar, que era una voz quejumbrosa, una voz difícil de entender, que decía algo así como: necesito ayuda, enviadla, en la primera, os arrepentiréis, todo eso en una frase. Y a partir de ahí pudieron grabar un gran número de hechos y de fenómenos extraños. Pudieron también grabar todo lo que era de una especie de luminiscencia que salía de un determinado lugar, e incluso llegaron a captar una figura no definida como un humo concentrado, compacto, que surgió de un muro y que se desplazaba pegado a la pared para entrar en una pequeña habitación que servía de archivo. La escena en sí, que debe de ser impresionante, duró tan solo unos segundos y fueron lo suficientemente impactantes como para que pudieran ser contempladas por todos los que allí estaban. Claro, a partir de ese momento, mediciones con grabadoras, películas infrarrojas, detectores de campos electromagnéticos, también hicieron una incidencia bastante particular en lo que era confeccionar un retrato robot de aquel ente que se les había manifestado y que fue publicado en diferentes diarios de la capital granadina, y se llevó a una conclusión también impresionante, que era que el supuesto fantasma se trataba del padre Benito, un personaje al que se le había prohibido donar una herencia a los niños pobres de Granada, y que parece ser que hoy día, porque siguen ocurriendo fenómenos extraños, estaría reclamando justicia desde el más allá por aquella acción que no llegó a justificarse nunca. A grosso modo, esa es la historia de Diputación de Granada, que te garantizo que es uno de los casos, uno de los expedientes X, también diría yo, más importantes que tenemos en este caso en nuestro país. Así es. Sí, y Javier, también comentaron, aparte de que se hizo, estaba el convento, iglesia también le llaman, de la Magdalena, estuvo unos almazanes, la Magdalena, y luego, como ha dicho José Manuel, que estaba la cadena norteamericana de Woolworth, ahí también parece que sucedían fenómenos paranormales. Sí, efectivamente, incluso la parte que no fue demolida pues quedó integrada en lo que es un edificio, usado, como tú has comentado, como almacén de telas, almacenes La Magdalena, uno de cuyos dueños pues se ahorcó en una de las vigas de la antigua iglesia. Tiene toda una historia y es lo que pasa con la fenología paranormal. Como dice muy bien el compañero José Manuel García Bautista, es uno de los casos de los expedientes X, y nunca mejor dicho, más claros, más contundentes, más medidos, más estudiados de la historia de la parapsicología en nuestro país. Verdaderamente lo que ocurre con todo lo paranormal es que no podemos explicarlo. O sea, mire usted, esto existe, se da, se mide, se contrasta, pero no podemos explicar por qué, porque verdaderamente no conocemos las leyes que rigen la energía, lo pequeño. Somos perfectamente capaces de aplicar las leyes de Newton, las leyes de la gravedad, las leyes de la macroestructura, de lo grande, pero las leyes que rigen lo molecular, lo atómico, esas leyes aún desconocemos muchas, y algunas de ellas sencillamente es que no las entendemos. ¿Cómo un electrón puede estar en dos sitios exactamente a la vez? Son leyes que algunos, la mecánica cuántica, la empieza a aplicar a la parapsicología y dice, mire usted, es que estamos ante fenómenos cuya energía que está ahí, una energía inteligente que no tiene nada que ver con otro tipo de energías, pues se ha quedado ahí y se rige por unas leyes que empezamos a conocer ahora, porque la telepatía sí se empieza a explicar ya, conforme vamos conociendo la organización de las redes neuronales cerebrales, pero todavía se nos escapan muchas cosas hasta que llegue el día en que podamos explicar, incluso cuánticamente, por qué se producen todos estos fenómenos. Claro. Lo que yo he visto, también lo que ha comentado José Manuel, de que se halló muchos huesos, incluido de niños también y demás, fue a raíz de que los almacenes, la cadena esta tiró abajo lo que quedaba de la iglesia y aparecieron todos estos huesos, y lo que hicieron fueron todos estos huesos, pues echarlos también como si fuesen escombros, y no le dieron mayor importancia. José Manuel, ¿crees, por qué crees que sucedieron estos fenómenos? ¿Tienen que ver con los huesos que encontraron? Yo tengo claro que cuando se produce un fenómeno determinado que tildamos de paranormal, yo muchas veces prefiero el término inexplicable, en tanto en cuanto carece de explicación, siempre tenemos que mirar al pasado. En el pasado están las respuestas de todos los eventos que pudieran explicar un determinado caso. Evidentemente, el que aparezcan huesos dentro de una zona que estuvo dedicada a tareas religiosas no debe de extrañarnos. Todo lugar sagrado en la antigüedad, todo campo santo de monasterios y de conventos estaban dentro porque se permitía, era suelo sagrado, y por tanto no es ni la primera ni la última vez que nos vamos a encontrar algo así. También nos encontramos con el problema de los neonatos, que como no estaban bautizados, pues había una época en este país en la que no se les permitía el enterramiento, la cristiana sepultura, dentro de lo que eran los camposantos habituales, y las madres, los padres, lo que hacían era que los alojaban en los vanos, precisamente, de todo lo que eran las iglesias. En las catedrales eran los famosos limbo, y de ahí la expresión, estás en el limbo, ¿verdad? Estás como en tierra de nadie, ni estaba en suelo sagrado, ni no. Por lo tanto, todo el hecho de sacar esos elementos óseos de allá tienen una especial significación, pero aquí quizás la clave la encontramos en la manifestación física que tuvo y que se hizo patente ante los ojos de los investigadores del grupo Omega, que tienen además renombre y en la década de los 80 eran toda una referencia en Andalucía, y que evidentemente la credibilidad estaba fuera de toda duda. Pero cuando ante ellos se manifiesta un determinado espectro, vamos a llamarlo así, o energía, o ente, o alucinación, da igual, y hay un momento en el que incluso es tan detallada que permite la realización de un retrato robot, que comparado con personas que tuvieron la oportunidad de vivir en otros tiempos, no demasiado atrás, en Granada, y que conocieron al padre Benito, y identifican ese retrato robot con el padre Benito, pues parece que hay una relación directa, ya no solo con esos huesos que hay allí, que indudablemente también hacen que el lugar tenga una impregnación determinada, evidentemente, y que también tenga una fuerza particular, sino que el propio padre Benito, no sabemos por qué mecanismo de más allá de la vida, quizás por esa promesa no cumplida, pues se esté manifestando allí, y nuevamente, si te fijas, es el pasado el que nos da las claves de quién pudiera manifestarse dentro y las razones de ello. Claro. Sí, bueno, lo del retrato de robot que se hizo público, si no me equivoco, en un periódico, ¿no? Para que la gente dice un poco la opinión, yo creo. Dicen que, bueno, que podía pertenecer, se supone, no sé, corregirme si me equivoco, pues a la iglesia o al convento. Pero claro, esto, si lo pensáis, la iglesia se clausuró en 1800, entonces la gente de hoy en día no puede, con tantos años atrás, haber conocido al padre Benito. ¿Qué piensas, Javier, por ejemplo, en de esta situación? Bueno, como dice José Manuel, son hechos inexplicables. No hay una explicación coherente. No tenemos lo único que podemos hacer es medir, explicar. Pues aquí está un poco la imaginación, el intentar encontrar algún tipo de coherencia en todo esto. Evidentemente tiene que haberse producido una visualización tremendamente clara, muy detallista. Yo en este momento estoy viendo lo que es el retrato robot. No tiene consistencia las alucinaciones colectivas. Es un hecho claro que se ha producido de una manera seria, de una manera objetiva, pero que además de eso hay un montón de cosas que se dieron y que se dan, como son pues los objetos que se movían sin causa aparente, las luces que se proyectaban en las paredes, la fotosíntesis invertida, alteraciones electromagnéticas, por ejemplo, mordeduras, varias psicofonías que, como dice Samuel, se demostraron que no son fraudulentas. Y el retrato robot, claro, podrían tener acceso a la visualización de la imagen del padre Benito, pues algunas personas, historiadores, pero todas las personas que dieron fe de ello, pues evidentemente, después de más de 100 años, pues evidentemente es un hecho que no se puede explicar, pero sí se puede hipotizar. Sí, así es, uno, sobre todo lo que ha dicho José Manuel, la psicofonía es espeluznante también, porque el sonido que hace tan humano, tan gutural, tan humano, sí, realmente tan humano, no es una psicofonía típica metalizada, ¿no? José Manuel, ¿no? No, lo has escuchado, es espectacular, te pone los pelos de punta. Exactamente, es una psicofonía que además se tiene debidamente contrastada, que se ha analizado el sonograma, para que os hagáis una idea, es la curva sonora que tiene la voz humana, la modulación, y que evidentemente una psicofonía no tiene ese nivel de espectro gráfico, de espectro sonoro, con lo cual lo primero que nos llama la atención es que está fuera de ese rango, con lo cual es una psicofonía propiamente dicha, es decir, una voz que se ha colado bajo unas determinadas condiciones de seguridad y que se corresponde con un parámetro diferente a lo que es el espectro de voz humano, que se mueve entre los 20 Hz y los 20.000. A partir de ahí, lo que parece que es una voz como de alguien que esté, si me permitís el símil, con una operación a nivel de tráquea, es decir, una traqueotomía, habla con mucha dificultad, se expresa con mucha dificultad y dice aquello de una compañía, tengo en la lengua, algo que es muy difícil de entender, casi ininteligible, y al final, claramente, gráficamente, pausadamente, dice aquello de os arrepentiréis. Esa psicofonía, evidentemente por la credibilidad que daba el grupo Omega en aquellos años, fue analizado, de hecho es una de las psicofonías, yo creo que más reproducida en la actualidad, cuando se habla de fenómenos parapsicológicos, y se pudo contrastar evidentemente que pertenecía efectivamente a alguien que tenía algún problema, algún tipo de problema de garganta. Es curioso porque del padre Benito dijeron que también tenía ese tipo de problema en la garganta, y a partir de ahí pues comienzan otros fenómenos que Javier ha apuntado un dato muy importante, es la fotosíntesis inversa. Sí. Eso nos puede haber pasado desapercibido, pero tiene también su aspecto crucial, porque es el fenómeno normal del intercambio que producen las plantas, en el que hay un intercambio de dióxido con oxígeno, ¿verdad? Y la planta tenía tal nivel de estrés, que tenía esa función invertida. Los pulsos, en este caso, biológicos de la planta, estaban cambiados. Y se atribuyó al nivel de estrés que vivía o que tenía en aquel mismo lugar. O las orbes, más que orbes, eran esferas de luz propiamente dicha, de un tamaño considerable, que se paseaban por las instalaciones de la Diputación y que tampoco tenían una referencia clara. Hablaba antes Javier también con mucho acierto de alucinaciones colectivas. Él como yo sabemos que es más fácil poder ver algo extraño que sugestionar a 20 personas para que tengan una alucinación colectiva. Es decir, nos encontramos que hay explicaciones que se argumentan, que se esgrimen, y que, bueno, para el neófito, para el profano, pudieran ser válidas, pero que cuando se habla desde el conocimiento te das cuenta que hay explicaciones científicas que no sirven, y simplemente ese sello, ese marchamo tan importante que hoy día tenemos con determinados casos de inexplicable, yo no digo que sea paranormal ni sobrenatural, que no tiene explicación, eso sí, que carece de explicación. Y el caso de la Diputación de Granada, es un claro ejemplo de casos de explicación. Exactamente, sí, además que en esa época que no era muy conocido los temas paranormales o no eran muy dados a la luz, encontrarse con que fueron realmente los trabajadores los que ya no podían, ¿no, verdad, Javier?, seguir trabajando allí. Efectivamente, se negaron. De hecho, fue cerrada en el año 93, me parece, y en la última remodelación en el 2006 que se abre una serie de balcones al exterior, pues ya la fenomenología, según tengo entendido, deja de aparecer. Uh-huh. Es como si hubiese habido una limpieza, sin pretenderlo, pero cuando se realizan allí obras de remodelación en el 2006, pues los fenómenos, la fenomenología deja de estar presente. De hecho, cuando los trabajadores se niegan a entrar, pues la Diputación tiene que ser cerrada y tiene que ser trasladada a otro punto, ¿no? O sea que hasta ahí llegó la cosa, pero es curioso porque en otros casos, pese a obras, pese a nuevos inquilinos, las paredes pintadas, obras, la fenomenología en muchos casos sigue mostrándose. Sin embargo, en este caso no. Es curioso. Es verdad. Sí, sí, eso es lo que quería yo preguntar a José Manuel también, a ver qué nos comente. Que actualmente pues ya no siguen, parece ser que no siguen los fenómenos. Actualmente, viendo lo dice también Javier, siempre que se pregunta en todo este entorno sobre el caso de Diputación, te refieren evidentemente a la investigación de la década de los 80. Sí. Sí es verdad que si uno se detiene y comienza a indagar un poco, a tirar de ese hilo informativo, de ese hilo periodístico, sí es verdad que hay algunos trabajadores, sobre todo a nivel de vigilancia, que te comentan de algún que otro hecho singular. Ahora voy a cambiar la denominación, algún que otro hecho singular que ha tenido la oportunidad de vivir allí. Lo cual no quiere decir que esté en la línea de todos los acontecimientos que ocurrieron en Diputación. Cuando se hace una remodelación, cuando se hace una obra, normalmente hay dos opciones. Primera, que un fenómeno se reactive, que suele ser cuando hablamos de lugares con mucha historia, que suele ser cuando se reporta incidentes paranormales lo que suele suceder. Y en otras ocasiones, pues como en Diputación, quedan tan amortiguados, quedan tan atenuados, que se da un caso por cerrado, por inactividad en este caso, en el lugar. Con lo cual, ahí, en este segundo caso, es donde ahora mismo estaríamos detenidos, si bien es verdad que, bueno, siempre habrá trabajadores, no sabemos si por su gestión, por miedo o porque realmente lo hayan vivido, que cuentan que algún que otro incidente sí han tenido la oportunidad de vivir, pero básicamente el caso estaría en sí cerrado. Exactamente, sí, además sí. Que, bueno, sale mucho, hay mucha, también en estos casos ha habido durante todos estos años muchas leyendas, pueden ser unas verdad, otras mentiras, etcétera. Esto porque también surge, ¿no? Porque hay algunos que sí, algunas cosas pueden ser verdad, de que ocurría sobre un carruaje en tiempos más atrás, que se desbocaron unos caballos al pasar frente al edificio, etcétera. No sé si esto también, todas estas cosas, aparte de que haber fenómenos reales, claro, también se alimenta demasiado, en otros casos se añaden leyendas que no son a lo mejor tan reales, ¿no? Habitualmente, bueno, todo hecho de este tipo, todo hecho misterioso, va a alimentar también mucho la imaginación y se va a deformar con el tiempo. Se va a deformar por el rumor, la especulación, el contar la historia de una forma exagerada. Cuando se hace de una forma muy prolongada en el tiempo, pues lo que acaba es deformando el caso. Y es con lo que nos encontramos. Han pasado ya pues casi 30 años, más de 30 años, y evidentemente en tres décadas se adultera, esto de adulterar, permitirme la expresión, no sería correcto, pero sí es verdad que se adultera el caso en el sentido de que se aportan datos que, tú lo has comentado bien, se tiende a la leyenda, tiende a meter elementos nuevos que sirven para engordar algo que en sí no lo necesita, pero que sí, por el boca a boca, por el saber popular, por la tradición oral, acaba transformándose en una verdad aceptada, pero que es parte, fíjate lo que te voy a decir, de la cultura del ser humano, el entrar y el incurrir en este tipo de asociación de ideas, en este tipo de legendarizar determinados hechos, de magnificarlo o de dotarlos de una significación aumentada que realmente no tiene. Exactamente. Sí, además, este edificio es una lástima, porque yo estuve documentándome un poco y viendo un vídeo de que es verdad que la tiraron cuando quedaba parte de la iglesia por los almacenes La Magdalena, pues destruyeron todo sin mirar mucho, o sea, no respetaron como lo hacían antes por la zona de Granada, ¿no? Que tiraron muchos edificios con mucha historia, y en este caso pues también hasta, bueno, lo que he comentado antes, los huesos, todo, y sin mucho miramiento. ¿Qué opinas, Javier, sobre esto, ¿no? De que se hacía así antes. Ahora ya hay más respeto hacia estos tipos de edificios y hacia también los restos que se puedan encontrar. Sí, también lo que pasa es una cosa que vosotros en el Grupo C pues también vivís cada vez que hacéis una investigación de campo, y es el estado ruinoso de muchas instalaciones que deberían de estar un poco más cuidadas, un poco más, no ya por la fenología paranormal que se pueda estar produciendo en ese lugar, sino por un simple respeto histórico, por un simple respeto de una memoria histórica que tenemos que tener ahí. En los edificios pasan cosas, hay vivencias, hay acontecimientos, y qué lástima me da cuando veo algunos edificios de muchísimos años atrás que están casi casi en la ruina, por no decir totalmente devastado. Lo que decía José Manuel y también lo que decías tú, Pili, es también importante, porque cuando se descontextualiza la fenomenología paranormal que puede estar, o hechos inexplicables que pueden estar sucediendo, se introducen unas nuevas claves, y esas nuevas claves, con todo ese hecho deformado, adulterado también, se puede decir, pasa a un inconsciente colectivo. Entonces, bueno, el vigilante de seguridad que entra allí conoce toda la historia, que ya no es historia, ya se ha convertido en leyenda. Y entra con una predisposición a hacer realidad esa leyenda. Y lo que es una ilusión se puede confundir con una alucinación, cuando son dos cosas totalmente distintas, o una visualización. Una alucinación es una percepción de algo por cualquiera de los sentidos de vista, oído, olfato y tal, que no existe, pero que se está produciendo. Mientras que una ilusión es un objeto que nosotros deformamos por falta de estimulación. Son dos cosas diferentes. Y el cerebro lo que busca siempre es la coherencia. Cuando no encuentra elementos en la realidad para conseguir esa coherencia, lo que hace es que se lo inventa, lo crea. Sí, lo que llamaríamos una pareidolia, ¿no? Digamos. Por, ¿no? Ejemplo, le encuentras dar un sentido, porque el cerebro no puede trabajar con una disonancia cognitiva. Entonces, si tú has entrado en un lugar donde hay fenomenología paranormal, lo que tu cerebro espera es que se produzca. Y ahí es donde viene e interviene esos arquetipos, ese inconsciente colectivo que te están predisponiendo a una sugestión, pero que el mecanismo cerebral y mental es ese, precisamente ese. Y José Manuel, ¿han vuelto a ir más, bueno, antes de que cerrase la Diputación, aparte del Grupo Omega, han ido más investigadores o eso se quedó ahí zanjado el tema? Se dejó zanjado. Sí, es verdad que luego trató de entrar allí otros investigadores de Granada. Yo recuerdo a Juan José Aro, que trató de entrar. De alguna forma también trató de entrar las personas que formaban la antigua Sociedad de Investigaciones Betelgeuse, ¿verdad? Que eran y tenían su ámbito de actuación en Granada. Pero el problema es que cuando una institución pública, llámese Junta de Andalucía, te otorga un permiso para entrar en un determinado lugar, yo te lo digo por experiencia, y ocurren unas determinadas condiciones y fenomenologías que concurren en ese momento, pues nos encontramos algo muy peligroso, que es que trascienda los medios de comunicación, periódicos, prensa, radio, se hagan eco de ello, y cuando trates de pedir otra autorización precisamente para hacer lo mismo, para proseguir una investigación, bueno, pues te lo denieguen, porque no es bueno asociar este tipo de fenómenos a una institución pública. Y en esas nos vamos a encontrar, no solo ya en Diputación de Granada, yo te puedo hablar de muchos casos, aquí sin ir más lejos en Sevilla, tenemos bastantes casos, el monasterio de San Isidro del Campo, tenemos el Palacio de los Marqueses de la Algaba, tenemos Santi en las ruinas itálicas, es decir, podemos hacer una lista de no parar, precisamente por eso, por el temor a identificar, a asociar, bueno, fenómenos paranormales, no sé por qué, ese miedo público, ese miedo de las instituciones a un fenómeno que es normal, que es aceptado, fíjate, si es aceptado, también esto depende de la cultura, evidentemente. Pero en el ámbito, por ejemplo, anglosajón, raro no es el edificio que te hablan abiertamente de fantasmas, raro no es el palacio que te cuentan la historia de un morador de hace siglos que habitaría allí, y se acepta de una forma muy normal, pero la cultura latina es diferente y es falsamente supersticiosa, digo falsamente, porque aquí somos muchos los que a lo mejor decimos no somos supersticiosos, pero no somos supersticiosos porque da mala suerte, como suele decir el típico tópico. Con lo cual, ese es el problema que tienen investigar nuevamente en un lugar que ya pertenece a un organismo público, que evidentemente va a costar mucho trabajo que vuelvan a dar una autorización oficial para hacer una investigación de corte paranormal. Vamos a hacer ahora, queridos compañeros, durante 23 segundos, 21, un corte publicitario y enseguida vamos a regresar con la segunda parte del programa, que también va a ser bastante interesante. Lugares encantados, fenómenos paranormales, hechos inexplicables. Si te interesan estos temas, puedes escucharnos los viernes a las 9 de la noche. Entre Dimensiones, en Radio Mairena, 107.3 FM, Radio Municipal de los Alcores. Para contactar con nosotros podrás hacerlo a través de entredimensionesradio@hotmail.com. Te esperamos. Carlos Torres en concierto. Viernes 22 de marzo, 9 de la noche, en el Teatro de la Villa del Conocimiento y las Artes de Mairena del Alcor. Carlos Torres te presenta el tour Noche Improvisada. Viernes 22 de marzo, en Mairena del Alcor, Carlos Torres en concierto. Organiza Ayuntamiento de Mairena del Alcor. Si convives con un perro o gato, convívelo con responsabilidad. Regístralo, vacúnalo y esterilízalo si no puedes criar. Convívelo con humanidad. Si ya no puedes cuidarlo, llévalo a un centro de acogida. Que conviva bien con todos es tu responsabilidad. Cumple las normas. Convívelos. Junta de Andalucía. Radio Mairena, 107.3 FM. Y ahora vamos a ver qué reportaje nos ha preparado nuestra compañera Sara. Adelante. El círculo mágico es un elemento que puede pasar desapercibido al visitante de Arcos de la Frontera. Está incrustado en el pavimento y tiene más importancia de la que inicialmente se le pudiera conceder. Si lo observamos con cuidado, veremos que está cargado de detalles. Se trata de un círculo central enmarcado en un cuadrado. Está compuesto por bellos azulejos blancos y azules que recuerdan a una cruz griega. Y en torno a él, rodeándolo, 12 piezas rojas y 12 piezas blancas, con marcas que nos recuerdan las constelaciones celestes, al zodíaco, al conocimiento del saber oculto. El círculo tiene su significado, pues en las corrientes filosóficas representa el movimiento eterno, cíclico, el infinito, el comienzo pero no el final, incluso la rueda de la vida. Igualmente, simboliza al cielo, al mundo espiritual, lo sagrado y lo divino. El círculo envolviendo al cuadrado es el cielo acogiendo a la tierra, pero también todo aquello que separa lo divino del humano. Es un despertar espiritual, la evolución, el acercamiento a Dios, toda una carga simbólica en la que el alma cobra divina importancia para no caer en banalidades mundanas. En Arcos, cuando un niño era bautizado, se le ubicaba en el centro del círculo y se realizaba un ritual de protección contra el demonio. Era un círculo mágico, un círculo de protección, quizá producto y fruto de la tradición musulmana, pues este tipo de ritual es más de origen islámico que pagano, a lo que deberíamos sumar que en el lugar, antaño, había una mezquita. Los creadores del círculo mágico de Arcos de la Frontera crean este singular ornamento con cuatro funciones principales: pensar, sentir, intuir y percibir. Así, el cuadrado simboliza la expresión geométrica de la cuaternidad, o la ordenación de los cuatro elementos. También representa el tiempo, sin principio ni fin, e igualmente tiene una correspondencia con el número 10, personificando el cielo, lo máximo, la perfección, la eternidad, el infinito, donde el centro es el principio y lo realmente absoluto, y de ahí a ser Dios. Un lugar, el centro, donde conviven fuerzas opuestas. Este bellísimo círculo mágico esconde el saber oculto, la magia astral con todo lo que aportaron los árabes, persas y griegos, también el saber de cristianos y judíos con ese ritual de exorcismo, y a la vez conjuga la magia natural y la magia diabólica. Allí nos aguarda el círculo mágico de Arcos de la Frontera, impertérrito al paso del tiempo y mostrando, veladamente, el poder que antaño tuvo. Bueno, pues hasta aquí el interesantísimo reportaje de nuestra compañera Sara. Adelante, Pili. Sí, bueno, pues después de este reportaje de nuestra compañera Sara, vamos a hablar de un tema bastante curioso y muy interesante, que son los OPARTS. A ver, Javier, ¿qué son exactamente los OPARTS? Pues los OPARTS son objetos que aparecen con una relativa antigüedad, en cuyo contexto histórico pues no tiene sentido que estos objetos aparezcan. Hay muchos de ellos, algunos se han demostrado que no son tales, tienen una explicación, como por ejemplo el martillo de Londres, ¿no? Que no es de hace 300 millones de años, sino que es en realidad del siglo XIX. Lo que pasa es que por las condiciones especiales geológicas, pues se vio que no era tal, ¿no? Pero yo le preguntaría a José Manuel Bautista por los mapas de Piri Reis. Yo sé que tú lo has visto, ¿no, José Manuel? Sí, no solo lo he visto, sino que tengo una reproducción de él, del Museo de Topkapi. Yo tengo una manía, Javier, que allá donde voy, como hay un OPAR, o me traigo una reproducción o la mando a hacer. Con lo cual, hoy día, y no es broma, pues tengo casi un museo personal de 100 OPAR, es decir, 100 reproducciones, que se dice pronto, pero que por aquí andan y que es una de las piezas, yo te diría que es una de las piezas más bellas que hay, porque se encontró en el Museo de Topkapi, en Estambul, y pertenece y es de la autoría de Piri Reis, un almirante, hijo, sobrino de Kamal Reis, y que durante su vida fue un ávido coleccionista de todo lo que eran mapas antiguos. Y a partir de esos mapas, a él le gustaba hacer algo que a mí me parece que es una práctica que se ha ido perdiendo con el tiempo y que no sería ni más ni menos que confeccionar otros mapas que evidentemente serían casi imaginando lo que iban a encontrar allende del conocimiento marítimo que se tenía de una determinada zona. Con lo cual, lo curioso de este mapa de Piri Reis, que está fechado en 1512, es decir, apenas unos años después del descubrimiento de América, es decir, 20 años después, eso no es nada, porque no se tenía apenas explorado nada en aquella zona, y nos encontramos que, por ejemplo, aparecen zonas que los españoles por aquel entonces, y los portugueses también, los incluyo en esta misma, pues ni españoles ni portugueses habían tenido la oportunidad de investigar, a saber, el Amazonas aparece dibujado, aparece representado en ese mismo mapa de Piri Reis, y sin embargo el Amazonas en aquella época pues no había sido descubierto. Pero es que no solo no había sido descubierto, sino que es que también nos vamos a encontrar con un segundo problema que tiene aparejado, y es que sabéis que uno de los afluentes más importantes del Amazonas es el Orinoco. Bueno, pues el Orinoco también aparece representado en ese mismo mapa de Piri Reis, sin que se supiera todavía de la existencia de este río tan importante, de este afluente tan importante de lo que es el Amazonas. Nos encontramos con las Islas Malvinas. Las Malvinas tampoco fueron descubiertas hasta casi el siglo XVIII, que nos deja con esa duda, con ese ingrato sabor de qué está pasando aquí, qué está sucediendo. Hay más, porque incluso en la parte andina, que evidentemente los españoles eso lo desconocían, hay representadas unas especies de caballos, que no son caballos, son llamas. Tampoco se tenía conocimiento de las llamas en aquella época. O, por ejemplo, determinadas islas al sur del Atlántico que tampoco habían sido descubiertas. O incluso una parte de la zona de Florida, que Florida, como bien sabéis, pues bueno, fue donde se buscaron posteriormente los ríos, las fuentes de la eterna juventud, pero que sería años después, y sin embargo, en el mapa de Israel nuevamente aparecen representados. Hay un estudio muy curioso de Charles Hapgood, el cual, bueno, se atrevió a comparar el perfil que tenemos de toda esta zona con un mapa real, es decir, con una cartografía actual. El problema, la sorpresa, pues que la desviación que había con respecto al real del, bueno, pues del mapa de Pirisray, podemos decir que era y es tan perfecto, es tan absolutamente perfecto, que coincide casi en esa cartografía de forma milimétrica, salvando las diferencias evidentemente que hay de un objeto a otro, pero tiene un grado de acierto que es también total. Y eso hizo que siguieran investigando y vieran con otra sorpresita que nos tenía este mapa. La sorpresita no era ni más ni menos, y aquí viene, yo creo que algo que es inexplicable por completo, que comenzaron a investigar un poco lo que era la Antártida, el continente antártico, el continente helado, ¿verdad? Y ahí nos vamos a encontrar ya con, bueno, con lo que fue una información que deja a todos los científicos sorprendidos, porque aparece representada la Tierra de Maus, es decir, una parte determinada del continente helado, y aparece libre de hielos. Pero es que lo que aparecía debajo era tierra que hoy día podemos encontrar aproximadamente entre 500 metros y 1.500 metros de profundidad, enterrada en hielo, evidentemente. Y aquí, bueno, pues los científicos dijeron, bueno, esto debe de ser una licencia del autor. Lo curioso es que cuando cartografían lo que era la zona libre de todo lo que son hielos, nos encontramos que la información era veraz, la información era acertada, y la información no solo era acertada, sino que describía bastante a las claras y bastante bien lo que había debajo de esos hielos profundos. ¿Sabéis lo curioso de todo ello que es? Pues yo lo digo, porque es que aquella tierra no está libre de hielos desde hace casi 11.500 años. Imagínate. Y surge la eterna pregunta, la eterna duda que le sale al investigador cuando llega a estas alturas, y era, ¿qué pasó? Lo primero, ¿qué pasó hace 10.500 años, hace 11.000 años antes de Cristo? ¿Qué ocurrió en esa época? Porque es una fecha muy señalada, es una fecha muy marcada, en la que también hay descrito en las antiguas epopeyas otra serie de mitos y otra serie de leyendas que, a la luz de los descubrimientos actuales, creemos que de leyenda tiene poco y puede tener mucho de realidad. ¿Y por qué y con qué conocimiento pudieron acceder estas personas? Para o esta persona, que era el cartógrafo Pirisray, también almirante, para describir de una forma tan perfecta una tierra que él no conocía. Sí, el primer OPAR confirmado es el mecanismo de Antisitera, ¿no?, que se considera el primer ordenador, ¿no?, por ejemplo, el año 150 antes de Cristo, en Grecia. Y Javier, ¿qué más? Más ejemplos de OPARs hay, ¿no? Porque hay muchísimos. Sí, bueno, ahí no hace mucho que el tema de los mapas de Pirisray que está comentando, a mí se me estaba ocurriendo una fantasía de las que se me ocurren a mí, conforme José Manuel nos estaba ilustrando y nos estaba documentando que ni que hubieran sido hechos esos mapas con satélites. O sea, esa precisión de los mapas de Pirisray, ni aunque se la cuenten, lo hace así. Y a mí me da la impresión que fueron mapas, esto es una hipótesis fantasiosa, que yo creo que la precisión esa, como no se obtenga por satélite, me parece a mí que no es posible realizarla, pienso yo. Así es. Sí, yo, hay varias, sí, de todo este tema, lo que se baraja son varias teorías, ¿no? José Manuel, ¿tú qué piensas? ¿Que son viajes en el tiempo o teorías extraterrestres o civilizaciones superiores a nosotros? Yo me voy a ir por otra vía que no has tocado, pero es por la que yo me voy a ir. Viajes en el tiempo no, porque entre otras cosas, si no hemos sido capaces o no somos capaces de dominar aún nosotros, nuestra sociedad del siglo XXI, el tiempo. Mientras que no se demuestre lo contrario, me tengo que atener a lo que la ciencia me dice, y es que no podemos viajar en el tiempo. Es más, te voy a decir algo, aunque pudiéramos viajar en el tiempo, el viaje en el tiempo jamás se podría hacer al pasado, sino siempre en dirección adelante, en dirección al futuro, pero nunca al pasado. Lo segundo, extraterrestres, ay, esa sería la gran pregunta, ¿verdad? Que hubiera una cultura, una civilización venida de las estrellas que nos estuviera visitando. Sinceramente, un deseo, ojalá, porque sería un bonito sueño cumplido el saber que no estamos solos en el universo. A día de hoy, lo único que sabemos es que estamos solos en el universo, a día de hoy. Eso no quiere decir que no haya nada ahí afuera. Y mi particular explicación sería que antes que nosotros existió otra humanidad. Es decir, antes que esta humanidad conocida, que hoy día los postulados se están tambaleando, cada día hay uno que queda derribado. Fíjate, hace no demasiado tiempo se decía que era una locura pensar que el Homo sapiens actual había convivido con el Neandertal. Ahora ya no es una locura, ahora ya se admite. Y no solo se admite, sino que se habla de hibridación incluso. Es decir, estamos rectificando a marcha forzada lo que es nuestra propia historia. Es que la historia hay que rectificarla. No entera, pero sí una parte. Yo creo que hubo una cultura antes que nosotros. Una cultura superior, una cultura inteligente, que habría desaparecido por alguna hecatombe, por algún tipo de problema en esta tierra nuestra. Quién sabe si los terremotos, las antiguas epopeyas narradas o incluso la desaparición de la Atlántida en un solo día y una sola noche no pudo haberse debido a algo de eso. Y son ellos los que dejaron, por ejemplo, este conocimiento tenido de la Tierra con mapas tan exactos, tan perfectos, y que al final un marino, un turco perteneciente al Imperio Otomano de la época, pues dio con la tecla y compuso un mapa basado en viejos documentos tan viejos como certeros y auténticos. Y Javier, ¿tú qué piensas? ¿Qué teoría le das a todo esto? Bueno, es que, como ha comentado muy bien José Manuel, que es experto en esto y en muchísimos temas más, verdaderamente la arqueología se desmorona muchas veces. O sea, se encuentra evidencia que realmente el pasado no fue tan simple. Quizá tendríamos que empezar a pensar en el tiempo no como algo lineal, porque se están dando cada día que pasa descubrimientos. Bueno, lo que ha comentado José Manuel ahora mismo, que el Neandertal convivió con el Homo sapiens, ¿no? Las pirámides, por ejemplo, son muy anterior a la edad faraónica, 10 o 15 mil años anteriores. Esto efectivamente hace pensar que aquí antes hubo alguien que fuera humano, en el sentido del planeta Tierra, que no fuera humano, mucho más avanzado técnicamente, culturalmente, tenía que ser. Evidentemente, cada vez, y vamos tremendamente despacio, los descubrimientos de la arqueología pues están demostrando que no todo lo que conocemos en el pasado es tan claro, que no hay una línea tan continua, no está tan claro. Y bueno, te encuentras con cosas realmente curiosas, ¿no? Como el portátil de Naiskos. Que sea un portátil, que estemos ante un instrumento de la época, pero la verdad es que da que pensar. Muchos OPAR dan realmente que pensar. Así es, sí, exactamente. Por ejemplo, lo que ha comentado José Manuel sobre lo que esa teoría de que hubo antes otra civilización, pues tiene sentido, porque se habla de que nuestra, el hombre de ahora va hacia adelante, pero siempre se tiende a la autodestrucción, ¿no? Contra más, pienso yo, contra más se sabe, más eso. Entonces, a lo mejor es una cosa que se va repitiendo en el tiempo. ¿Qué opinas, José Manuel, no? De... Totalmente de acuerdo contigo. Te pongo un ejemplo. Tal y como está nuestra sociedad actual, nuestra humanidad está conocida. Te voy a poner un ejemplo extremo. Uh-huh. Dentro de, no sé, 500 años, soy generoso, ¿eh? Dentro de 500 años, pues esta humanidad nuestra se aboca a una destrucción total y solo unos pocos sobreviven. Esos pocos tienen que empezar de nuevo, sin electricidad, sin comodidades, es decir, como retrocediendo 4 milenios atrás, 5 milenios atrás. Y tienen que empezar a valerse por sí mismos, con los pocos inventos, con los pocos útiles que han podido conservar o que su ingenio les permite reproducir. Bueno, ellos con el paso del tiempo van contando la historia a su forma. Hace mucho tiempo se produjo una explosión atómica, una guerra entre naciones, como queramos llamar a ese hipotético final que sufriría la Tierra. Y pasa como una epopeya, y se empieza a recordar como casi un cuento que se le cuenta a los niños para que tengan en cuenta también cómo eran los dioses, cómo era su pasado, de dónde venía, y aquello queda legendarizado. No ha quedado rastro, no ha quedado vestigio, pero en determinados puntos del planeta, pues a lo mejor ha sobrevivido un neumático, el tapacubos de un coche, un teléfono móvil. Pasan 2 milenios más, nos encontramos ya en el año 4000 de nuestra era, por la era de ellos sería otro tiempo, y descubren ese teléfono móvil. Y para ellos es un cacharro, un artefacto, que no saben ni tan siquiera lo que es, porque no tienen el vestigio, no tienen el recuerdo, no tienen la historia. Y lo califican de, esto es un objeto imposible. Es un objeto imposible en base al conocimiento y al estereotipo que tenemos de la historia. Pero no sabemos si esta hipótesis que yo he esbozado, que puede ser tan válida como la que cualquiera de vosotros ponga, pues pudiera tener un reflejo en la situación que estamos viviendo en la actualidad. Claro. Y Javier, el tema de la teoría de civilizaciones superiores a nosotros, dentro del mismo tiempo que estamos, ¿no? Por ejemplo, como se habla mucho de las pirámides, ¿no? Pues, oye, se dicen que es el tema, meten las teorías extraterrestres, pero podía haber sido perfectamente la civilización de antes, que nosotros la infravaloramos cuando a lo mejor tenían recursos o más avanzado en lo que es de inteligencia o de lo que sea, pues que podían acceder a eso, ¿no? Y que a nosotros nos parece como un poco imposible. ¿Tú qué opinas, Javier? Claro, nos parece porque lo que yo creo que tenemos que hacer es un ejercicio de liberalización de nuestro propio contexto cultural y sumergirnos en el suyo. Es la única manera de entender, o sea, cómo es posible que en países, por ejemplo, tan dispersos, haya construcciones que sean tan idénticas como son las pirámides. ¿Cómo es posible que se pudiera construir un aparato de la complejidad de lo que tú has comentado antes, ese aparente ordenador, el mecanismo de Anticetera? ¿Cómo es posible? ¿Quién construyó? ¿En base a qué conocimientos? ¿Las matemáticas estaban tan avanzadas como para hacer eso? Entonces, yo creo que tenemos que resituar un poco todo, un poco el contexto, porque hace 30 años, por ejemplo, tener un smartphone era algo impensable. Y sin embargo, ya hoy estamos hablando con robots inteligente, con inteligencia artificial, y no sabemos que estamos hablando con ellos, que son los famosos chatbots. Y cuando se desarrolla aún más la computación cuántica, pues vamos a tener robots con una apariencia totalmente humana. Entonces, estamos descubriendo nuevas formas, nuevas energías, que como no se canalicen, como no se sepa canalizar, pues si es posible que se les dé un uso. Un dron, por ejemplo, de 50 centímetros, de 25 centímetros, si lo blindas, pues vale, pues puede servir tanto para la guerra como para cartografiar pues una zona que está devastada por un corrimiento de tierra, ¿no? Todo eso, si no se controla, da paso a una extinción, no tanto del planeta, sino del sistema. Este sistema, creo que lo ha esbozado perfectamente José Manuel, que va evolucionando, y bueno, y si alguien dentro de 4.000 años pues se encuentra, porque cada cultura sigue un proceso evolutivo concreto y desarrolla unas herramientas propias de ese contexto histórico-cultural. Pero ¿qué es lo que pasa cuando un instrumento rompe todo eso? Pues seguramente que para ellos será un OPAR. Bueno, o lo llamarán de otra forma, ¿no? Pero la explicación de que aquí antes hubo alguien inteligente que desarrolló una tecnología muy avanzada, incluso tan o más avanzada que la que estamos viendo hoy, porque si yo le pido a José Manuel que nos explique cómo se construye la catedral de Sevilla, por ejemplo, ahí no había grúas. No la había. Ahí no había grúas, ahí no había una ingeniería para diseñar todo aquello. Incluso, bueno, te vas a las construcciones romanas, ¿cómo narices hacen esos acueductos y no se les cae? O sea, es que claro, no son OPAR, tienen su explicación, pero el ingenio humano para adaptarse llega a ser infinito, y uh-huh. Y eso muchas veces pues no lo entendemos. Sí, además que bueno, yo pienso que el ser humano, o sea, la civilización o la que estamos ahora, para unas cosas avanzamos muy rápido, pero para otros estamos un poco con la mente algo cerrada, ¿no? Algo más, ¿no, José Manuel? Un poco que nos queda mucho por aprender todavía, ¿no? Y nos queda muchísimo que aprender. Dicen que el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra. Doy fe de ello. Y doy fe de ello porque, entre otras cosas, lo estamos viendo en la actualidad. Es decir, no aprendemos de nuestros errores, no sabemos aprender de nuestros errores, y el ser humano sigue rigiéndose por la ambición, sigue rigiéndose por otro tipo de estímulo que no es el de evolucionar, que debería de ser hacia donde orientemos nuestros pasos. Por desgracia, es algo que estamos viviendo en la actualidad. No sé si el día de mañana aprenderemos alguna lección hemos de considerarnos una generación o casi que hemos vivido muchos acontecimientos históricos, y lo hemos vivido en directo. Hemos vivido acontecimientos históricos en directo, y sin embargo pues estamos encuadrados dentro de lo que es ese anquilosamiento en determinados planteamientos. Decía Aimé Michel que había que creer en, había que tener la mente abierta a todo y no creer en nada. Y realmente ese es el espíritu, es decir, apertura mental, poniendo en duda todo, pero siendo sanamente escéptico, por favor, siendo sanamente escéptico, porque es la única forma que tenemos de evolucionar, es la única forma que tenemos de avanzar en el pensamiento, de mejorar nuestros propios planteamientos y de evolucionar. De otra forma, vamos a seguir cayendo en los mismos errores que cayeron nuestros antepasados hace milenios. Pues ya casi tenemos que ir, únicamente que si asumimos los datos que afloran la clásica arqueología, pues evidentemente los mapas de Piri Reis no podrían existir, no existiría, y sin embargo están ahí, hechos y hechos y hechos, y OPAR que rompen esa línea tan continua que quizás no lo sea tanto. Nos vamos ya, recordaros los puntos de referencia para contactar con nosotros, para contactar con CED, conexión entre dimensiones @gmail.com, y para contactar con este programa tenéis a vuestra disposición el correo electrónico entre dimensiones radio@gmail.com. José Manuel García Autista, muchísimas gracias, compañero, un abrazo. Compañero, muchísimas gracias a vosotros y siempre a vuestro servicio, un placer. Muchas gracias. Gracias. Pili, hasta el próximo viernes. Hasta la próxima semana, a todo el mundo. Un saludo, compañeros. Un saludo. Seguro que alguna vez te has preguntado qué ocurre cuando tu corazón deja de latir y tu alma abandona su cuerpo. Si te interesan estos y todos los temas paranormales, puedes escucharnos en Entre Dimensiones. Los viernes a las 9 de la noche. En Radio Mairena, 107.3 FM. En la Radio Municipal de los Alcores. Entre Dimensiones. Si quieres contactar con nosotros, puedes hacerlo a través de entredimensionesradio@hotmail.com. Te esperamos.